ronda de tiempo de juego, la del cupón de la once, el de Navidad, el del 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros en la ilusión de la Navidad. ¡Ojo, Rubén!